horas para llegar al elemento 5, lo mismo acontecerá cuando el reloj avance para llegar al elemento 6. 236. ¿Qué pasará con la célula Tera? La célula Tera continuará haciendo el trabajo para lo cual fue creada, ella pertenece al sistema digestivo del ser uno. Cuando llegue a su vejez, entonces se desintegrará para formar nuevas células, estas pertenecerán eternamente al sistema digestivo. 237. ¿En qué tiempo trascenderán el yeti, el gorila, el chimpancé, el mono kuturo y el mono de la Malasia? Cada 21.000 años se siembra y cada 7.000 años se cosecha. Esta duración vibratoria define lapsos de milésimos de tiempo entre segundo y segundo. La célula planeta Tera tiene una vida aproximada de 18.000 millones de años, podemos concretizar que en este espacio de tiempo las especies humanas ayaplianas se encuentren totalmente recuperadas. La célula Tera tiene actualmente la edad de 6.000 millones de años, significa que la tercera parte de su vida ya la vivió, le faltan aún 12.000 millones de años para que llegue a su vejez y ancianidad. Queremos decir, y esto lo afirmamos con plena certeza y seguridad, que cada 2.400 millones de años una especie distorsionada se va a recuperar. Así como ustedes han demorado 1.200 millones de años para ser lo que hoy son, así ellos tendrán al igual que ustedes la misma oportunidad de rectificación, recuperación y regreso. 238. Debemos todos esperar los 12.000 millones de años para regresar a nuestros planetas de origen. Así es, solo que para ustedes la medida de este tiempo es inimaginable y para nosotros son 200 horas. En 300 horas, 18.000 millones de años, que serían más o menos 12 días, hemos llegado, rectificado, curado, recuperado al planeta y a nuestros descendientes. Finalizando este trabajo, deberemos regresar a nuestros planetas. Podemos decir con mucha confianza, convicción y firmeza, que este viaje ha sido de mucho provecho y regresaremos a nuestros planetas con la misión cumplida. 239. Esta es la vida de la célula, planeta Tera. Solo 12 días. Así es. La recuperación celular del ser uno es rápida, por eso él siempre se mantiene activo, joven y dinámico. 240. Como ustedes han hecho para empalmar dos tiempos, o mejor dicho dos vibraciones diferentes, por un lado ustedes vibrando a una velocidad rápida y por otro lado nosotros vibrando lentamente. Por esta razón tuvimos que crear dos cristales conos. El cristal cono materia ya existía, puesto que había salido del principio único, al explosionar y expandirse, los cristales se diseminaron en su burbuja esfera y muchos de ellos por la fuerza de la explosión llegaron a la dimensión primaria, se contrajeron y densificaron convirtiéndose así en la sustentación y esqueleto de los planetas. Estos cristales conos representan a la materia. Al densificarse perdieron la sutileza, rapidez y liviandad, consecuentemente se convirtieron en cristales conos macizos y muy lentos, tanto, que ustedes hacen sus cálculos basados en estos parámetros.